dulce eres tú, mi rey, todo mi ser anhela más de ti, oh dulce. Eres tú, mi rey, todo mi ser. Hoy anhela más de ti, como el ciervo brama por las aguas, así mi alma clama por ti, Espíritu de Dios, ven hacia mi interior, mi alma tiene sed de ti, Espíritu de hacia mi interior, mi alma tiene sed de ti. Dulce eres tú, mi rey, todo mi ser. Hoy anhela más de ti, oh dulce. Eres tú, mi rey, todo mi ser. Hoy anhela más de ti, como el ciervo brama por las aguas, así mi alma clama por ti, Espíritu de Dios, ven hacia mi interior, mi alma tiene sed de ti, Espíritu de Dios, ven hacia mi interior. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti. Gracias, Señor, les bendiga. Esta es una fiesta y vamos a tener el pan espiritual. La hermana está poniendo el agua también. Gracias. Muchas gracias, hermano. Muy amable. Es motivo de gozo para nosotros estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Está dando una miradita. Confieso que al comienzo tuve que acostumbrarme porque... Ok, pero ya nos estamos viendo. Muchos hermanos que hemos conocido mucho tiempo atrás, la verdad cuando yo era joven, sigo siendo todavía, hermanos, decía que interesante debe ser tener unas canitas por aquí, las sienes, las plateadas, dan algo muy especial. Así que bienaventurados los hermanos, ahí yo veo algunos hermanos jóvenes, pero que les ha cambiado el cabello, por lo menos ha cambiado a mí, está cambiando, se fue y no volvió. Pero hermanos, ánimo. Ahora seguramente se estarán preguntando qué estamos haciendo aquí, además de acompañar a Benjamín, seguramente conocen ustedes a Benjamín. Pero nosotros nos dedicamos a seguir trabajando para el Señor con mi esposa. Estamos abriendo una nueva iglesia, nos ha costado, pero el Señor nos está bendiciendo. Así que cada sábado estamos bien esclavos allí. Tenemos que hacer de todo, pero eso es bueno. Los desafíos nos agradan y como no somos capaces para salir adelante con todos los desafíos, el Señor dice, siento como que me da un codacito el Señor y me dice, tú tienes algo, no serán bonitas esas partes del ser humano, la rodilla, pero úsalas, no importa que le salgan callos. Cuando el Señor Jesucristo venga, te va a dar rodillas nuevas. Lolas, lolos, usen las rodillas, pídanle al Señor. Y entonces, bueno, ahí ese proyecto está saliendo adelante por la pura misericordia del Señor. Así que ahí estamos ocupados. Y entonces, ahora yo quisiera, de manera muy especial, leer una declaración, repasarla. La hermana acaba de leerla acá, lo hizo muy bien. Está en Génesis el capítulo 12. Génesis capítulo 12. Lo vamos a leer un poquito más rápido de lo que hizo ella. Y los tres primeros versículos. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dice a la tierra que te mostré. ¿Se entiende? Si usted hubiese sido Abraham, Señor, ¿y dónde va? ¿Y cómo el clima? ¿Y el idioma? ¿Y los hijos? ¿Hay colegio para los niños? ¿Y el trabajo? ¿Y otras cosas más? ¿A cómo está el cambio? ¿El dólar? ¿El euro? Tantas cosas que estaríamos nosotros preguntando. A la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Estos días, cuando escuchamos noticias, nos acordamos allí, y está bien fresquito todavía, de un hombre que todo el mundo lo conoce, y ese nombre nos suena a todos, Nelson Mandela. ¿Ya? Un hombre realmente extraordinario, un compromiso de servicio a su pueblo, a la humanidad, ¿verdad? No es un hombre que se tomó venganzas para nada, sino que siguió adelante con un proyecto y su nombre está entre los grandes. Pero aquí Abraham, el Señor le prometió que engrandecería su nombre y serás bendición. Verso 3, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¡Qué hermoso! Bendición para el mundo entero a través de ti, le dijo el Señor a su amigo Abraham, a quien estaba invitando a salir para... Debes salir nomás. Por el camino te voy a decir a dónde vamos. No sé si hubiese aceptado usted. Y notemos, hermanos, y tomó a Abraham, Sarai, su esposa, a Lot, hijo de su hermano, su sobrino, y a todos sus bienes, a las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a Canaán llegaron. Hermanos, 75 años tenía Abraham cuando lo invitaron para la excursión aquella. Invitar a salir a los conquistadores, alguna aventura, un lolo, estos lolos que tenemos aquí adelante, que gusta la aventura. Ese no es problema, vamos. Falta esto, no importa, ya se arreglará. ¿Verdad? Pero y vamos cuando somos jóvenes. Pero a los 75 años no es fácil. No es fácil. Sin embargo, este hombre aceptó. Hay una declaración interesante. Yo quisiera leer un comentario muy cortito del Espíritu de Profecía que habla acerca de la condición en que estaba allá en donde él vivía, allá en la Mesopotamia, donde vivía nuestro amigo Abraham. Resulta que en aquel tiempo las condiciones, recuerden ustedes, si nosotros tomamos esto, está recién en el capítulo 12 del libro de el Génesis, y hemos leído en los capítulos anteriores del diluvio, y después del diluvio y después de Noé, la gente se dividió en diferentes lugares y fue allá a, aquí está Abraham en Ur de los Caldeos, ya, Ur, en la Mesopotamia, entre ríos, entre el Tigris y el Éufrates, ahí estaba Ur. El tiempo de Abraham sería el tiempo de la neo-imperios, neo-sumerio, una ciudad muy, muy adelantada. Ya en ese tiempo, fíjense, estamos hablando, el, más o menos, habría nacido Abraham por allá en el año 1960, pero antes del Señor Jesucristo. Ya tenía alcantarillado, sistema de alcantarillado. Imagínense, en esa ciudad, cuando hoy aquí mismo, aquí en Sudamérica, en nuestro país, hay lugares que todavía no tienen ese servicio. Según Hechos, capítulo 7, verso 2, Dios se habría manifestado a él, porque cuando se está dando ese testimonio allá en Hechos, se dice que Dios llamó a esa generación, la generación amiga de Dios, Abraham. Ahora, notemos nosotros aquí, hay una promesa interesante. Vete de tu tierra. Vete de tu tierra. Yo haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y serás bendición. Aquí hay una orden, aquí hay una promesa y hay una bendición. Y también el Señor tiene orden para usted, promesa para usted y bendición para usted. Y vamos a ir descubriendo algunas cosas aquí que son muy edificantes. Aquí tengo una declaración de Espíritu Profecía. Yo la vi en casa, pero pensé que era mucho andar con tanto peso, un peso bueno, tenía una Biblia gordita y esta otra más y más otras. Y entonces la hermana que nos acompaña aquí, su nombre es la hermana Sonia. Hermana, alguien le prestó esta Biblia, dice, para pasar acá. Y aquí justamente lo que yo había estado leyendo allí en casa. El comentario que aparece de Génesis capítulo 12, el verso 1, dice: después del diluvio, una vez más se multiplicaron los habitantes de la tierra y también aumentó la impiedad. La idolatría llegó a ser casi universal y finalmente el Señor dejó que los endurecidos transgresores siguieran sus malos caminos, mientras que Él, Dios, eligió a Abraham del linaje de Sem y lo convirtió en guardián de su ley para las generaciones futuras. Época de idolatría, de materialismo, de indiferencia. Ahí encontramos a nuestro amigo Abraham. Donde Abraham iba, él seguía en esa relación con su Dios. Él no pensaba diciendo, bueno, aquí nadie me conoce, así es que voy a actuar como yo quisiera en esta área. No, porque su actuar estaba muy, muy consultado con su Señor. Y donde Abraham iba, él construía altares y allí adoraba y sacrificaba a su Dios. Y muchos habitantes de esa tierra, después, al pasar por aquellos lugares donde había andado, donde había pasado Abraham, veían esos altares semidestruidos, tal vez por la acción del tiempo, Y entonces ellos se acordaban, Abraham, los que habían tenido algún trato con Abraham. Bueno, Abraham era rico en ganado, oro y plata y cuánto hay. Así es que era un comerciante del Señor y muy próspero. Así que se relacionaba con mucha gente. Y entonces ellos reconocían en ese hombre un verdadero amigo de su Dios, de Abraham, del Dios de Abraham. Y entonces reparaban el altar, lo arreglaban y adoraban al Dios de Abraham. La gente se daba cuenta que Abraham había pasado por allí. Influencia. Qué interesante cuando podemos vivir de tal manera al lado del Señor Jesucristo que se va ejerciendo una influencia especial. Hay cosas que nosotros, situaciones en que tal vez no necesitamos ni hablar, ni abrir la boca, que es una de las cosas más complicadas a veces. Si no sabemos cómo, si no cuidamos el tono, si no vemos el lugar en que estamos haciendo. Y entonces, allí en Génesis 12:3 dice, en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Hermanos, pero Abraham murió. ¿O no, Catita? ¿Murió Abraham? Se murió nuestro hermano Abraham. ¿Ya? Y el Señor había dicho, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, ¿cómo pueden ser benditas las naciones hoy que no está Abraham ya físicamente con nosotros? Vamos a dar una miradita aquí en las Sagradas Escrituras. Si nosotros vamos a buscar en nuestras Biblias, todavía están en sus Biblias, ¿no? Acá nos regalonean con eso, con el proyector y el computador, allí colocan los pasajes. Está bien, pero es bueno, es una adoración especial también cuando suenan las hojas de la Biblia. Claro, en la tablet de nuestro hermano acá no la va a sonar, pero igual se adora al Señor. Ok, bien, Gálatas capítulo 3, verso 29. Y hermanos, ya pues, abusemos un poco de la tecnología. Venga para acá, hermanos, venga para que usted lea de la tablet. No va a gastar mi Biblia, es nueva esa, para que me dure más. A ver, 3.29, Gálatas 3.29. Que no pille la tecnología. No es que le traje los lentes. No digan ver los lentes. Ah, ya. Ok, bueno, disculpa, hermano, hay problema de lente. El hermano va a cambiar los lentes. Pero no hay problema. ¿Sí? Ok. Bueno, Gálatas 3:29. Disculpa, hermano, cómo lo vi tan entusiasmado con ese, ya el problema de los lentes. Ok, bien, decíamos entonces Gálatas 3:29. Allá va el texto, dice, si sois de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? A ver, podría haber las manos, yo también tengo problema de lentes. A ver, ya, ok, muevan las manos para verlo bien, ya. Si sois de Cristo... Bueno, qué interesante, todos somos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el verso 29 dice, si sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero de las promesas. Ah, qué interesante, las promesas de Dios a Abraham son nuestras, ¿sí o no? Claro, ¿sí o no? Bueno, ¿sí o no? Sí, son nuestras. Pero vamos a ver qué está aconteciendo acá. La promesa hecha a Dios continúa cumpliéndose a través de aquellos hombres y mujeres que se han entregado al Señor Jesucristo. Y si usted y yo nos hemos entregado, entonces esas promesas son suyas. Esa recompensa es suya. Pero hay algo antes de eso, y es la tarea que Dios le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Y yo me pregunto cómo el Señor bendice, hermana, a su vecino. ¿Cómo se llama aquí el hermano? Rodrigo. Y tú, Rodriguito chico, ¿cuál es tu nombre? Benjamín. Ok, Rodrigo, Benjamín, su familia. ¿Cómo bendice el Señor a la familia de Rodrigo? El Señor tiene planes de bendecir a esos vecinos a través de Rodrigo, su esposa, de Benjamín. Vaya pensando en sus vecinos. ¿Cómo se llaman? Bueno, depende de dónde viva. A veces hay torres que uno ni sabe, apenas ve al conserje y en el ascensor a veces casi se saluda, ¿verdad? Hermanos, eso nos ha llamado, para eso nos ha llamado el Señor. La promesa hecha a Abraham entonces continúa cumpliéndose a través de nosotros que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Si usted ha aceptado al Señor Jesucristo, el linaje de Abraham, las promesas son suyas, pero también la tarea de Abraham es nuestra. Decíamos que donde pasaba Abraham, se notaba, había un altar, había un testimonio de un hombre amigo de Dios, que vivía con Dios, que sentía que eso de comunicar el conocimiento del Dios verdadero era su tarea. Por aquí pasó Abraham, decían aquellos habitantes de Canaán, y se notaba porque allí estaban los altares. Vamos a leer una declaración que aparece allí en Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2 y el verso 9. El director misionero debe conocer. ¿Dónde está el director misionero? Hey, Felipe. Yo, ok, allá. Él está entre el grupo ese de las canitas interesantes. Allí, ¿ves? Ok, bien, ahí está Felipe, pero acá nos mandó aquí a las hermanas que nos acompañan aquí, ¿verdad? ¿Usted es la directora de la asociación? No, soy asociada nomás, asociada. También. Ah, parte del equipo está aquí y allá él está controlando que un servidor lo haga lo mejor posible. Trataremos, hermano. Bien, hermanos, entonces 2:9 dice, más vosotros sois linaje escogido. Escogido. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, usted es especial. El Señor Jesucristo lo compró a usted. Nos creó y nos trajo de vuelta, nos rescató. Así es que usted es valioso, valiosa para el Señor. ¿Para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes, las bondades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué le parece? Para eso nos ha llamado el Señor. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Hermanos, la misión tenía Abraham y la misión luego del pueblo de Israel era dar a conocer al Dios verdadero. El pueblo no lo hizo conforme a las expectativas que Dios tenía para él. Hermanos, nosotros entonces somos, según esta declaración y lo que hemos leído anteriormente, somos anunciadores de Dios y además amigos de nuestro Dios. En Isaías 41, verso 8, se habla también de Abraham como amigo de Dios y dice, descendencia de Abraham, de mi amigo Abraham. ¿Ya? Mas tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. ¿Qué tal? Sí, y Santiago capítulo 2, verso 23, Santiago 2, 23, dice algo parecido. Dice, y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado justicia y fue llamado amigo de Dios. Vamos captando entonces que había algo muy especial con Abraham y nosotros los hijos del Señor, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, evidentemente también vienen todas esas bendiciones para sus hijos. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 15 y el verso 14, noten ustedes lo que encontramos allí. Juan 14, 15. Está esa otra declaración. Dice, vosotros sois, ¿qué cosa? Mis amigos. Sí, sí, hicieres, ¿ya? O sea, hacéis, dice la versión, lo que os mando. ¿Qué tal? ¿Usted es amigo del Señor? ¿Sí? ¿Cuántos creen que son amigos del Señor? A ver, no hay trampa en esta pregunta, no, para nada. Tímidamente. Hermano, ¿cuántos son amigos del Señor? Y si no, vamos a hacer pasar de nuevo los niños acá. ¿Cómo están ustedes? Bien, dijeron los niños. Ok, amigos del el Señor. Noten, hermanos, acá, si amigos. El Señor tiene una gran comisión para los amigos. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, el verso 18 en adelante, ya el Señor Jesucristo se apresta a ir a casa, de vuelta a casa. La tarea está cumplida. Eso lo hizo después de la resurrección. Y entonces, Él da esa gran comisión. Y entonces, en algunas Biblias hay un subtítulo y habla acerca de esa comisión. Y entonces dice, así el verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Eso significa, ay chicos, no hay nadie que tenga mayor poder que yo en el cielo y en la tierra. ¿Está claro? Ya se los demostré en la resurrección, en todo lo que hice. Señores, así que no se preocupen. No se preocupen. Hay una tarea grande que hacer, pero no se preocupen, porque yo tengo el poder, todo el poder, toda la autoridad me pertenece. Y ahora ustedes, amparados en mi poder y en mi autoridad, es que yo le digo a ustedes, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Leemos allí, yo mencionaba que hay en algunas Biblias que hay un subtítulo antes del verso 18, dice la gran comisión. ¿Su Biblia tiene eso? No sé si en la tabla va a encontrarse. De repente está también. Ya, la gran comisión. Y algunos piensan, espero que no haya ningún adventista metido en esos conceptos, como que lo leen y dicen, ah, esta es la gran sugerencia. ¿Con cuál se quedan ustedes? ¿Con la comisión o con la sugerencia? Da casi miedo invitar al papá de Gabriel que venga a predicar acá, porque no está comprometiendo. No, yo no estoy comprometiendo a nadie, yo estoy comprometiéndolo con la salvación, su salvación, mi salvación. Y entonces, amigos, estábamos nosotros ahí analizando esa declaración del el Señor, ¿ya? Entonces, esa declaración, por tanto, id y haced discípulos. Note ustedes que aparece allí como ese gran imperativo, poder, autoridad. Debido a esto, amparado en mi poder, en mi autoridad, id y haced discípulos. Imperativo, no le están diciendo si quiere o no. Es una orden. Id. Hermanos, ¿quién es el que está diciendo id? El Señor Jesucristo. El que venció la muerte, el creador del universo y que voluntariamente Él se ofreció para venir a morir por cada uno de nosotros, para la salvación de nuestro mundo, para su salvación de su familia, para salvación de su vecino, para su propia salvación. Y entonces, ¿qué está pasando con Él? Él es el que manda y dice, id y haced discípulos. Por tanto, id. ¿Quién tiene autoridad manda, ¿o no? Quien tiene autoridad manda. Los otros solamente pueden sugerir y obedecer. Y como el Señor Jesucristo dice, yo tengo toda la autoridad, no dice tú la tienes. Usted no tiene la autoridad, yo tampoco tengo la autoridad. Pero cuando somos hijos de Dios, comprometidos con el Señor nos da autoridad. ¿Se entiende? Nosotros somos salvados, hermanos, para salvar. No que nosotros salvemos por nosotros mismos. O sea, usted y yo no salvamos a nadie. Pero a través del Espíritu Santo del Señor, Él nos puede utilizar para que muchas personas lleguen a la salvación en Cristo. Y si bien es cierto ahora, digamos, descansa en paz nuestro querido Abraham, pero el Señor lo tiene a usted y a mí. Y el Señor le dice allá en la última parte del versículo, allí el verso 20, podemos cambiar la diapositiva allá para el versículo 20, nuestros hermanos del equipo, Mateo 18, 28, verso 20. Y allí dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles que guarden todas las cosas, y yo estoy con vosotros. Yo me encontraba con personas, a veces algunos hermanos que dicen, mire qué promesa linda, el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y no hacen nada por salvar a otras personas. Entonces dice, ¿qué está pasando contigo? ¿Nunca les pasó a ustedes, los papás, los abuelos, que tal vez un hijo, un nieto, cuando llegó a almorzar a la casa y entonces la mamá le sirvió las lentejas, o la tía sirvió lentejas, o los garbanzos, o un guiso con cochayuyo, ¿verdad? Y entonces dice, no tengo hambre. No, los más delicados dicen, no tengo hambre, me duele el estómago, ¿verdad? Sin embargo, llegado el momento del postre, se mejoraron enseguida. ¿Alguna vez pasó eso en su casa? Sí, hermano, sí. Y entonces hay algunos cristianos así, medio malcriados, como esos niños regalones en extremo, tal vez, que no, esa parte no, pero esta otra parte sí. Hermanos, no tenemos ningún derecho a demandar el cumplimiento de la promesa. Aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Si no hacemos, porque ahí hay una condicionalidad también para él. El Señor ha prometido estar siempre, pero solamente con los que obedecen. Id y haced discípulos. Yo estaré con los que obedezcan, dice el Señor, hasta el fin del mundo. La iglesia debe elaborar planes misioneros, aún más, la iglesia existe para eso. La iglesia existe para eso. Cada programa tiene que apuntar allá. Y le menciono algo, ustedes no son curiosos, ¿no?, como otras personas, pero es la curiosidad ayuda para la investigación también, son investigadores, no curiosos. Ya. Cuando llegamos con mi esposa aquí para la iglesia, entonces entramos, nos saludaron los diáconos y un proyectito de diácono también me saludó allí, hermanos, y yo dejé allí mi Biblia y me fui a la esquina, a la plaza. Los hermanos seguramente estaban cantando los himnos para la escuela sabática. Entonces me fui a la plaza y dice, Señor, ¿dónde yo tengo que contactarme con alguien? Aquí, en este sector. Así es que, Señor, ¿a quién tienes tú? Y mientras me aprestaba para cruzar la calle y ver que no viene ninguno, estuviera allí dando la vuelta, okay, atravesé y vi un señor que estaba sentado en la plaza. Había una dama con un perrito allí, parece que estaba leyendo la tablet. Y entonces, bueno, yo me senté con el caballero allí, como había otros bancos allá, pero estaban al sol y él estaba a la sombra, y entonces yo dije, bueno, voy allí, y el asiento no era muy grande, yo creo que era para tres personas acaso, él era uno, pero todavía quedaba asiento, y como yo cada día estoy más flaco, ya, dice que pasa así cuando se van subiendo los años, hermanos. Y entonces dije, Señor, Y buenos días. ¿Me convida asiento? ¿Puedo o no? Y dice, sí, no hay problema. Y se levantó y se corrió un poquito para allá. Y sacó el teléfono y dice, disculpe, usted quiere hablar por teléfono. Y yo me voy. Lo dijo, no, por favor, quédese. Y entonces, bueno, y no me miró más. Bueno, al final, él me dijo que tenía que ir a hacer un examen. Y dice, ¿y cómo está su salud? ¿Está bien? Y dice, sí, estoy bien, salvo tengo que adelgazarme. Oh, dice, pero eso es de fácil solución, no se preocupe. No pudimos hablar mucho más, pero algo conversamos porque él se iba a una reunión con una hermana de ella que vivía en un departamento por allí al frente. Entonces, bueno, antes que se vaya, yo tengo algo para usted. Yo deseo que el Señor lo bendiga mucho, que lo prospere, bendiga su salud y también a su hermana. Y en el problema que dice que van a tratar, también el Señor les dé una buena solución. Tengo algo para usted. Así es que tome el libro La Gran Esperanza. Lo conocen ustedes, ¿no? ¿Cuánto conoce La Gran Esperanza, el libro aquel? Ok, hay varios que no lo conocen. No. Hermanos, y se lo entregué a este señor. Hermanos, los adventistas antiguos, los de antes, según una declaración de un informe católico de un señor jesuita llamado Prudencio Damboriana, escribió un libro grueso que parece que si podíamos juntar unas tres guías telefónicas, así de grueso. Entonces dice, fe católica y doctrinas y fe de la reforma. Sí. Doctrina y sectas de la reforma. Entonces ahí aparece, cuando dice los adventistas, habla acerca de los adventistas y dice, los adventistas parece que llevan pegado, dice, al forro de su ropa las publicaciones, porque en todo momento habla con una persona y entregan su folleto, entregan las publicaciones. Entonces cuando yo leía eso hace mucho tiempo atrás, dice ese hombre ya, Damboriana, si jesuita debe estar muerto mucho tiempo, dice, ¿qué escribiría hoy de los adventistas? Porque parece que nuestra ropa ya no tiene ni forros, no hay dónde poner las publicaciones, parece, porque ¿qué escribiría hoy ese observador católico? Hermanos, nosotros somos salvos para salvar, como miembros de iglesia y amigos del Señor que hacemos lo que Él nos manda, debemos participar en la tarea que el Señor nos ha asignado. Vivimos en tiempo de indiferencia, tiempo de materialismo. Recuerden ustedes allí el espíritu de profecía, el mismo espíritu del laodicense, dice, vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versos 15 y 16. Apocalipsis 3, 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fuese frío o caliente. ¿Ya? Y el siguiente versículo. ¿Ya? Más porque eres tibio y no frío ni caliente. Hay una otra Biblia que dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Indiferencia, esa tibieza. Ay, hermanos, por cuánta eres tibio. Y el mensaje a la Odisea dice, y nosotros sabemos, Laodije, pueblo del juicio, la última iglesia. ¿Con quién se identifica? ¿No se identifica con nosotros? Hermanos, eso no fue lo que hemos estudiado. Allí hermano Muñoz está allí, es lo que usted aprendió allá y lo que yo aprendí por allá, lo hemos compartido, pastor, allí. ¿Ya? Laodije, tiempo del juicio. Esta es la iglesia verdadera. Imperfecta, claro que sí, imperfecta. Pero que el Señor le da un tirón de oreja, pero también le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Ya? Esa es la iglesia, pero en tiempo de indiferencia. Y note usted que hay una declaración allí en Deuteronomio capítulo 8, el verso 11 y el 14. ¿Ya? El Señor menciona y dice así, guárdate de no, que no te olvides de Jehová tu Dios para observar sus mandamientos y sigue la demás. Y el otro verso, el 14, vamos a ver si está por allí. y se eleve tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Te olvides, hermano, de tu Dios que te salvó. Y aparece que el Señor, acuérdate. ¿Qué ocurre? Como cuando nosotros mandamos a nuestros niños, van a un paseo, van a ir con los conquistadores, ahora que van a Brasil, y las mamás y los papás y todo el mundo están, acuérdate. Y ya están despidiéndose, van y dicen, pero por favor no te olvides de esto y lo otro. Porque, hermanos, así el ser humano se olvida. Y a veces queremos ser olvidadizos. Hermanos, ahí está el Señor. Y vamos a leer Deuteronomio 5.29. Noten ustedes un consejo realmente extraordinario. 5.29. Dice, quien diera, es como decir, ojalá que tuviesen tal corazón, tal disposición, todos los días, para que guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Cuando sale por allí el esposo a trabajar y la esposa lo despide, le dice, que hijo, o sea, viejo, nos cambian el nombre después, ¿sabían ustedes? Al tiempo después de casado nos cambian el nombre, dice, no sé, pero ya lo acepté ya. Viejo, que te vaya bien, que te vaya bien. Se van los hijos al colegio, que te vaya bien. Se van a viajar, que te vaya bien. Sale la hija, que te vaya bien. Hermano, ese es el anhelo del corazón, que te vaya bien, que te vaya bien. Y el Señor ahí nos dice, pero no te olvides para que te vaya bien. Hermanos, tengo una curiosidad. Yo creo que no habrá otro por allí tan intruso. Tal vez sí. Que se ponga a predicar del voto bautismal. Pues si vamos a tomar el voto bautismal algunos de ustedes, ¿verdad? Hermanos, todos levantamos la mano cuando íbamos a ser bautizados, ¿se acuerdan? ¿Nos tomaron el voto bautismal? Ok. Y entonces, el punto 7 dice así, a propósito, no te olvides, acuérdate. En ese pensamiento vamos a leer esto, dice, anhela usted la pronta venida de Jesús. San Pablo la llama bendita esperanza cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Es su propósito prepararse personalmente para encontrarse con el Señor y al mismo tiempo hacer todo lo posible para dar testimonio en su amorosa salvación, usando todos sus talentos en el esfuerzo personal para conquistar almas con el fin de ayudar a otros a prepararse para su gloriosa venida. ¿Usted se comprometió con eso? Claro, sí, seguramente ya se le perdió el certificado, ¿verdad? Pero véanlo en alguna revista, en el manual de iglesia, en una parte. Usted un día dijo así. Es igual que cuando cuando nos casamos. Nosotros vinimos para aquí para casar a un hijo. Leímos, no la amarás, la protegerás en la enfermedad y en la salud, y renunciando a todas las demás, te conservarás solamente para ella mientras viviere, así lo declaras. ¿Se acuerdan? Todas esas cosas. Nosotros fuimos casados allí en la iglesia de Porvenir, por el pastor José Torres, por el suegro pastor. Entonces nos casó allí. Y entonces es bueno como de vez en cuando tomar aquellos votos. Yo sé que tenemos una grabación que era aquel tiempo de así, un carrete, que usaban las grabadoras de aquel tiempo. ¿Ya? Y además por ahí está escrito, es bueno tomar eso y recordar a quién nos comprometimos nosotros allí con la esposa, después luego con la familia, pero sobre todo con el Señor. Ahora, hermanos, el apóstol dice la palabra de Dios a menudo con razón. Acuérdate, no te olvides y recuerda. Dios sabe que somos olvidadizos. Ahora, Dios quiere que nos vaya bien para siempre. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo termino mencionando lo siguiente. Mi hermano, pídale al Señor que le indique cómo hacer la tarea. Señor, yo quiero que otras personas sean bendecidas por ti a través de mi persona. Ora al Señor para que le dé un alma para su reino. Señor, yo no sé cómo, es cuestión tuya, pero aquí está mi disposición. Y comience con un familiar o con un amigo. Ore por él. Póngase de acuerdo con alguien. Cuando el pueblo de Dios ora, ¿cómo dice después? Suceden cosas. Las hermanas saben muy bien. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas, evidentemente, hermanos, para el Señor. Ahora, hermanos, pero antes de hacer aquellas cosas, vuelva a tomar fuertemente la mano del Señor Jesucristo en amistad con Él. Él prometió colocar palabras de sabiduría en nuestros labios. Porque Juan 15:5 dice, separado de mí nada podéis hacer. Así es que el trabajo misionero, ¿lo hacemos con el Señor o no va a servir de mucho? Entonces, mi querido hermano, lea su Biblia para oír al Señor cada día, cada día, cada día. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y fueron por gozo y alegría en mi corazón. Hermanos, solamente podrán testificar con éxito aquellos hombres y mujeres, jóvenes y niños que se hayan alimentado, habrán tomado un buen desayuno de la palabra del Señor y fueron halladas tus palabras y yo las comí. Fue por gozo y alegría. Da gusto encontrarse con una persona que tiene gozo. Hermanos, yo les traigo nuevas de gran gozo, decían los ángeles anunciando el nacimiento del el Señor Jesucristo. Ore allí, escuche la palabra del Señor, ore, abra su corazón allí al Señor, pero ore después de haber estudiado la Escritura, porque a lo contrario va a hablar usted nomás. Y entonces, hay algunos que podríamos tener facilidades solamente para hablar, y las traemos todas. Y tomamos todo el tiempo de otros. No. Es bueno parar. Y entonces cuando leemos la Escritura, quédese en silencio y escuche al Señor. Y después hable usted, porque el Señor ya habló primero. De tal manera que su oración, el tema de su oración sea el mensaje que el Señor tenía para usted. Y dice, Señor, y serán benditas en ti todas las naciones y habrán. Entonces yo tengo que leer, Señor, pero si yo me he entregado al Señor Jesucristo y según Gálatas 3:9, dice que yo soy heredero de las promesas de Abraham, linaje de Abraham. Entonces quiere decir que tú quieres que yo sea una bendición también a otras personas. Tú vas a bendecir a las familias de la tierra a través de mi persona. Y hermanos, es un gran desafío, es un tremendo privilegio, de tal manera que el Señor nos va abriendo los ojos. Ore y hable con Él. Hable a otros cómo el Señor le ha cambiado su vida. Sí, el Señor ha cambiado la vida. El Señor quiere hacerlo. Es cuestión de nosotros si vamos a dejar al Señor o no. ¿Ya? Hables cómo el Señor ha cambiado su vida. Hábleles mirando a los ojos a las personas. De los miembros del cuerpo, todo lo que tienen. Nuestro cuerpo, una de las cosas más hermosas, yo creo que lo más hermoso en nuestro cuerpo es el corazón, los ojos, indistintamente sean claros, oscuros, de cualquier color, ¿ya? Y hay tal variedad, así como en un jardín, flores de diferentes colores que todos honran y alaban al Señor, pero ese brillo especial, y entonces mira a las personas a los ojos. Y díganle, si ellos están en otra, están mirando para abajo y hay cierta confianza, dígale, si son niños, mira más arriba, ya, mírame aquí, mira mis ojos, yo voy a mirar tus ojos y te voy a decir, Jesús te ama y nosotros también. Jesús te ama y nosotros también. Hermanos, en esta ciudad aquí en Santiago, donde está tanta gente ya y tan apurada, tan deprisa, la gente no tiene tiempo para dar una palabra de ánimo. Ahora, hay que hablar, mirar los ojos, decíamos, y dice, ¿cómo Jesús cambió mi vida? cómo me ha dado un verdadero propósito. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios, gloria de Dios. Y yo espero allí, yo no sé si alguna vez voy a volver a ver a ese caballero que le entregué ese libro. Hermanos, el Señor nos da un verdadero propósito de existencia. Sabemos y sé por qué vivo, para qué vivo y por qué estoy aquí. Desea el Señor cambiar también tu vida por una vida mejor, una vida más feliz, una vida más generosa. Y cuando le hablamos de esa forma, dice, bueno, ya intenté dejar de fumar 20 veces. Y 20 veces he dejado de fumar. Dice, bueno, es fácil. ¿Ya? Hermanos, el Señor es el que cambia todas las cosas. Entonces, bueno, propóngale. Ahora, propóngase, mi querido hermano, no ir a dormir esta noche sin tener una experiencia misionera con el Señor. Hablarle a otra persona. Pero antes, ore allí en casa. Señor, yo tal vez soy adventista de 20 años bautizado, 15 años, 10 años bautizado, de un añito, en fin. O de 40, 50 años, y entonces, Señor, miro para atrás y no veo mucho fruto en ese aspecto. Ayúdame para redimir el tiempo. Dame sabiduría al respecto. Y háblele por lo menos a una persona de su Salvador cada día. Pídale, el Señor le va a decir cómo. Y así como los moradores de Canadá notaban que había pasado Abraham por allí, entonces la gente se dará cuenta que usted es un amigo del Señor. Se dará cuenta que usted es un amigo de Dios y digno de ser escuchado. Usted es un hombre, una mujer dignos de confianza. Estaba haciendo la obra misionera una vez y tocó distribuir algunos materiales y me tocó en un lugar donde había unas rejas allá y yo golpeé, hacía calor, y entonces abrió una abuelita, abrió y me dice, pase. Y me senté allá en el living y dice, sí, dígame, pero antes que usted me diga, yo quiero decirle que yo no le abro la puerta a nadie, pero parece que algo me puso en el corazón que yo tenía que abrir la puerta a usted. ¡Wow! Yo me quedé ahí. ¿Se cuenta? Son de las abuelitas que se buscan su llavecita por aquí, las abren y ponen el pie allí. No, de esas personas. Pero, mis hermanos, ahí está el Señor. Las almas son de Dios y su Espíritu juntos tocan los corazones y los mantiene ardiendo, y mantiene ardiendo también nuestro corazón. Y alguien dirá, bueno, pastor, yo no soy de ir a golpear puertas, a hacer otras cosas. Yo le menciono rapidito, hermana, que Sor Teresa de Calcuta estaba lavando las heridas a un enfermo ya moribundo, y se acercó a una de estas damas de mucho dinero, multimillonaria, que fue a visitarle. Le hacían donaciones de vez en cuando para su labor de caridad, y entonces le dijeron, Sor Teresa, esto yo no lo haría ni por $1,000,000. Y Sor Teresa sonrió y le dijo, mija, yo tampoco lo haría ni por $1,000,000. Lo hago por puro amor al Señor. Hermanos, hermanos, hermanos, ¿cómo estamos nosotros en nuestra relación con el Señor? Mis hermanos, ahí está, ¿ya? Mis hermanos, cuán bendecidos somos. Cristo lo es todo para nosotros. Cristo es nuestra riqueza, es nuestra fortaleza, es nuestra gran esperanza. Jesús te invita a entrar en una nueva relación con Él. Tú, con tu familia, con tu iglesia, con tus vecinos, porque ellos serán bendecidos por el Señor a través de ti. Recuerda, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Mi querido director misionero, Felipe, en nombre del diácono, ese bárbaro para el trabajo misionero, ese otro Felipe, mis hermanos. Y entonces ahora, hermanos, yo no sé cómo se la vas a arreglar el pastor aquí, pero con ese testimonio suyo, hermanos, va a haber muchas almas asistiendo a la iglesia. Se van a sentir muchos hermanos, y cuando esa gente llegue allí, usted abrácelas, dígale bienvenido. Los lolos de los 13 años, ¿ha visto? Ah, estos viejos. Sí, los viejos también van a tener la corona, pero en el cielo no van a ser más viejos, van a ser igual que tú. Todos iguales. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga, nos fortalezca para que esta iglesia sea bendecida con una nueva experiencia con nuestro Señor Jesucristo, porque Él anda buscando amigos para encomendarles el trabajo de la predicación del Evangelio. Que el Señor le bendiga, hermano. Vamos a cantar el himno 558, el pueblo que conoce a su Dios. Cariñoso que moras en los cielos, te damos gracias, Padre, por tu propósito especial, Señor, de otorgar al ser humano una tarea tan especial como la que le diste a Abraham. Señor, los ángeles del cielo quieren hacer esa tarea, quieren tener ese privilegio, pero no les es permitido, porque los ángeles no saben lo que es pasar por hambre, no saben lo que es perder el trabajo, no saben lo que es tener un hijo en la droga, no saben lo que es el divorcio, no saben lo que es la incomprensión. Pero nosotros, los seres humanos, Señor, estamos sujetos a tantas cosas como esas, y tú quieres que nosotros, Señor, que hemos aceptado a tu Hijo como nuestro Salvador, vayamos allí para consolar a otros que tal vez están en los mismos problemas que tuvimos nosotros antes que tu mano bondadosa viniera a rescatarnos. Y con experiencia, Señor, podamos nosotros llamar la atención a aquellas personas para decir que hay sanador en Israel, que hay Salvador, que hay un gran Consolador. Padre cariñoso, gracias por ese privilegio que tú nos das. Y cuando leemos citas inspiradas como aquellas en que dice que los santos, los redimidos, estaremos en un sitio más elevado que los ángeles que nunca cayeron en pecado, Señor, la verdad es que quedamos anonadados con tanta bondad y misericordia. Pero al continuar leyendo la declaración dice: porque los ángeles no saben lo que es ser beneficiados con la sangre del Hijo de Dios. Y nosotros sí. Por eso somos nosotros los llamados a compartir la palabra de salvación. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. Bendice a su familia. Bendice el departamento misionero, Señor. Bendice la iglesia. Bendice al pastor y permite, Señor, que cada día podamos disfrutar de una renovada comunión contigo, que nos lleve con espontaneidad a contar las maravillas que tú has hecho en nuestra vida, Señor, porque tú nos amas y amas también a aquellas personas que están a nuestro lado, a nuestro vecino, a algún familiar que aún no te conoce, y a todas las personas que tú colocarás en el camino de nuestros hermanos. Padre cariñoso, que sean cumplidas las palabras en nosotros, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Que la gracia